Bueno, el tema que acaban de escuchar es Nippur, porque estoy con Sato Valiente y tengo en mis manos el disco Esto No Es, Juega el Loco. Un disco que tuve dos veces, una vez haciendo trueque en el Emergente, otra vez creo que me lo diste vos. O sea, hubo dos discos, uno que quedó en la casa de alguien y este que me lo quedé yo. Bien. Y bueno, Nippur, decidimos acá, Sato decidió ponerlo como primer tema porque es un tema que seguro muchos escucharon. Es un tema que estuvo en el Sucede, que era una obra de teatro organizada por Sebakis y sí, por Juan Siet, que sucedió en La Oreja Negra, sucedió en otros teatros, uno del centro que ahora no recuerdo. Los domingos a mí me costaba llegar por el horario. Y bueno, Sato es una persona que conocida en el ámbito artístico under y no tan under. Yo me acuerdo de un día que estábamos en la casita de los Chasquidos que se quedó un amigo mío y después me contó que vos lo llevaste a un recital tuyo. Es un amigo que es medio rubio, sí, medio bajito. En el Matienzo era el recital. Ah, claro, claro. Entonces de ahí te fuiste al Matienzo, claro, a tocar. Cruzamos, nos fuimos al Matienzo. ¿Y sí, qué tocaron? ¿Temas de este disco o otras cosas tuyas? No, seguramente temas de este disco. Claro. Porque tocamos con la banda esa vez, no toqué solo. Claro, claro. Bueno, este disco lo pueden encontrar en YouTube. Sí, y en Spotify también está. Y en, no sé, Amazon puede ser. En sí, todas, en Amazon, claro. En todos los lugares virtuales hace poco está también. Hay muchísimos comentarios en YouTube sobre este disco. A mí me encanta. Es un tema bueno, que después podemos poner acá con Yoko, que lo tenemos de operador por primera vez en el Metro de Terciopelo, volumen 39. Y bueno, le vamos a hacer una entrevista a Sato Valiente. ¿Por qué volumen 39? Porque es el programa número 39. Ah, y entonces le voy poniendo perfecto, número perfecto. Y tratamos de que sean como las figuritas de un álbum. Después sacaremos las figuritas del álbum, ¿no? Está con bien, todos los artistas entrevistados. Es un proyecto a futuro, todavía no hay fondos para hacer el álbum, pero vamos con el programa de radio por ahora. Buenísimo. A Sato lo conozco de la casita de los Chasquidos, un lugar muy especial. Sí. Del circuito de artistas, lo escuché tocar varias veces ahí, tocaste temas no solo tuyos, porque veo que vos ahora vas a demostrar tus habilidades artísticas, pero tocaste temas de Pink Floyd, de distintos artistas, o sea, muy sí, buenas composiciones, muy, muy exactos. Eso se ve que vos, no sé si sos un músico de esos que pasan 8 horas por día como Jimi Hendrix, pero debes tener tus cuantas horas de ensayo, ¿no? En realidad tocando no. En alguna época quizás toqué 8 horas por día, así que estaba muy jede del instrumento. Pero lo que sí quizás hago 8 horas por día es escuchar música. Ah, porque claro, escucho música todo el tiempo. En mi casa sí, me estoy siempre escuchando música. Claro, ¿qué música, digamos, que escuchás? Me acuerdo con Daniel Linares que tocaste un tema de Pink Floyd. Sí. Que lo cantó Dani y me sorprendió. Sí. Esto como parecía como que está improvisada la cosa, pero después se ve que fue ensayado entre Dani en y realidad vos. No es que está improvisada, es que los dos nos gustaba mucho Pink Floyd en una época y yo me aprendí como todos los temas. Claro, claro. Yo aprendí a tocar la guitarra así, como poniendo discos y tocando arriba. Claro. Fui con un profesor. Pero entonces tenés mucho oído, porque para sacar los temas tan bien. Digamos que lo desarrollé. Capaz claro, que hay muchos que tienen buen oído, pero sí, sí, el tema es desarrollarlo. Seguro. Y si lo desarrollás, dicen que el oído se desarrolla. Yo creo eso, pero al mismo tiempo creo como que las personas vienen ya con ciertos dones, digamos, de vidas pasadas o vayamos a saber de dónde, pero uh-huh, como que algo ya vos lo tenés y que sacás tanto los covers de manera tan fidedigna, digamos. Sí, es un poco de todo. Es como, claro, no sé, seguramente hay una predisposición natural, no sé si genética, para mí no, pero sí, a veces se confunde hereditario con genético. Claro. Yo heredo de mis padres una cultura claro, musical muy fuerte. Claro, total. Mi mamá sí, no es música, pero toca el piano y sí, de pronto sí, está aburrida, va al piano y toca unas jotas, claro, unas, claro, unas danzas vascas. Claro, qué interesante. Sí, y lo toca, cuando era chica fue a clase de piano y lo toca, claro, y toca perfecto y toca sí, eso. Sí, sí, eso sería, claro, eso sería hereditario, ¿no? Eso sería hereditario. Yo tengo un amigo que de chiquito era muy inquieto y le ponían unos auriculares y los padres le gustaban mucho la música y tenían, yo qué sé, los 80, porque ahora tiene 40 y pico de años, unos auriculares bárbaros, unos parlantes bárbaros, y bueno, le ponían discos de Pink Floyd, de los Beatles, de distintas uh-huh. bandas, y bueno, terminó con un oído impresionante, y claro. ahora, claro, y nada, eso es lo que le encantaba, y lo dejaban de estar todos felices, los padres, él. Claro, mi viejo es músico, mi viejo sí se dedica a la música, no de lleno, porque él yo nací en Bahía Blanca. Me vine a vivir a Bernal a los 19 años claro. y después a los 25 me vine al Abasto. Claro, sí, sí. Y te quedaste ahí por ahora. No, bueno, sí, me quedé en Buenos Aires, pero ahora estoy en Villa Crespo. Claro. Y de ahí no me sacan, me parece. Sí, te no quedaste en Villa Crespo, sí, y Villa Crespo. Bueno, tiene me más encanta. Árboles. Sí, muchos árboles. Sí, sí, es verdad. Sí. Está bueno Villa Crespo. Me encanta el Abasto también, claro. pero son cosas muy diferentes. Claro, sí, yo Villa Crespo, bueno, también lo conozco por unos amigos, tiene una pizzería, muy amigos de toda la vida, la pizzería El Padrino. Sí, está buenísima, en honor a Perrón. Pizzería, claro, yo ensayaba con ellos de chico. Mirá. Más chico, sí, sí. No, buenísima pizzería. Con los chicos sí. de ahí, El Padrino. Bueno, y el tema es que mi papá está en Bahía Blanca y en los 60s hubo un momento donde la música vocal folclórica fue moda y fue furor. Ahora sí, parece sí. rarísimo, pero sí, realmente sí. Estaba lleno de cuartetos vocales, quintetos vocales de folclore. Vos decís en Argentina, claro. En toda Argentina, como sí. los chalchaleros fueron en su sí, momento. Sí, los chalchaleros es la cosa más mainstream. ¿No? Claro. Mi papá los odia, los chalchaleros. Claro, claro, claro. Hay todos unos debates con esos. Sí, mi papá escuchaba, no sé, Los Arroyeños. Los Arroyeños. Buenos claro. Aires 8. Claro. Bueno, Supay. A mí no me gusta para nada Supay, claro. pero mi viejo escuchaba Supay. Y bueno, un montón, ahora me los olvido, pero los andariegos. Los andariegos. Bueno, un montón de grupos sí, vocales. Sí. Y mi viejo siempre tuvo grupos vocales. El último se llamó Vocal Sendero. Y el anteúltimo se llamaba Raíces. No sé si siguen tocando. Claro. O sea, es toda música folclore argentino, digamos. Sí. Claro. Y mi papá me llevaba siempre a recitales, que a mí no me gustaba mucho el folclore. Pero digamos que más allá del estilo y eso... la música siempre, mi papá ponía música y no es que ponía música de fondo, claro. me decía vení, escúchate esto, y ponía un claro. disco de algo y estábamos ahí claro. en silencio, porque, mirando el equipo, escuchando música. Claro, porque también el tema de la música es como de pronto, no sé, yo en una época era más chico y escuchaba un poco Alcides, tenía amigos que escuchaban Alcides y yo decía más o menos, no me termina con... después me terminó gustando más la cumbia. ¿Cuál es el hit de Alcides? Ah, qué buena pregunta. Es que yo no era de los fanáticos, yo era de los que no me gustaba del todo. Los fui a ver una vez en San Bernardo y nada más, pero la cuestión es que de pronto uno empieza a escuchar más y empieza a encontrarle el mambo, ¿no? Y le puedes escuchar claro, sí. a todos los estilos de música, o sea, uno le termina gustando todos los estilos de música. En todo estilo hay siempre algo interesante. Claro, si no, no existiría. Y el oído se va, no sé si evolucionando, pero va cambiando. Claro. A mí me gusta mucho una frase que dijo Arnold Schoenberg hace más de 100 años, que se puede aplicar incluso a otras cosas que no son la música. ¿Músico norteamericano? No, alemán. Alemán. Sí, fue como uno de los padres del atonalismo, de la salida de la tonalidad. Claro, claro, claro. Empezó a buscar formas de componer y acordes por fuera del paradigma tonal. Un iniciador de la música moderna, se puede decir. Sí, exactamente. Ya no era sí. música clásica. El Stravinsky, esos. Claro, la búsqueda de tono ya va para la música moderna. Claro, como antes de esto él escribió un tratado de armonía, o sea... Claro. Antes de irme de la tonalidad, demuestro que me sé absolutamente todo de la tonalidad. Claro. Soy un capo de la tonalidad. Escribió el Tratado de la Armonía claro. de Schoenberg, que es el mejor de todos. Según, claro. O sea, no los leí todos, pero según no sé, profesores que he tenido de armonía claro. y qué sé yo. Sí, sí, sí, el sí, mejor sí. es el de Schoenberg. Es el más, aparte de filosófico. Claro. Y en un momento, en la introducción, dice... Las disonancias de hoy son las consonancias del mañana. Claro. Dice. Sí, como después, diciendo, después, lo que te parece muy raro ahora, sí, vos lo vas a ir escuchando claro. y te va a parecer menos raro claro. hasta que sea después en la los norma. Y en los 40 vino el blues, después el rock and roll, claro, y cada el vez ruido. Más disonante. Sí, cada vez más disonante y cada vez el oído como que se va claro, acomodando a eso. A eso sí, sí, terminamos con el heavy metal y un montón de bandas. Sí. Como, terminamos en Primus y otras cosas, sí. y otras ramas. Y otras ramas. Sí. Muy bueno Primus. Sí, total. Y bueno, Sato, sería interesante, creo que para... los que nos están escuchando, aparte de este disco, si querés, ya que estás con la guitarra, tocar un tema en vivo. Te escuché hablar con Ezequiel Ábalos el otro día en la casita de los Chasquidos, que sí. estás por sacar otro disco. Y, sí. Y bueno, no sé, si querés... Estamos por grabar otro disco, ahora en abril. No sé cuándo claro. va a estar para escuchar, pero que, sí. Que escuché que nada más cambiaba del grupo que tocó acá, ¿no? Sí. Solo el baterista, ¿puede sí. ser? Sí, ahora está Ivo Ferrer en la batería. Claro. Y sigue siendo Esto No Es. No, Juega Loco. Es juega la loco Esto No, claro. Es el nombre del disco. Claro, yo jugaba, estaba viendo sí, que es muy confuso todo este disco. Pero yo admito que está, es muy confuso. Está bien, pero está bien igual. Porque lo que pasa es que dice Esto No Es al principio y entonces, pero Juega el Loco está con está imprenta. Con negrita. Nos pasó que fuimos a RGS Discos. Hay dos discos de estos en RGS, en la disquería. Sí. Y la mujer de ahí me dice, bueno, sí, sin mucho entusiasmo, me dice, bueno, sí, los pongo acá para vender, pero ¿qué? ¿Cómo se llama la banda? O sea, hay un elefante nada más. Sí, sí, sí, sí. Y sí, yo sí. Le digo, sí, es verdad, pero si no somos conocidos, si le ponemos el nombre, es lo mismo. O sea, claro. Llama más la atención ver un elefante. Sí, sí, puede ser. Puede bueno. Ser una buena forma de venta. Igual en YouTube, yo estuve viendo justo este disco, tiene un montonazo de comentarios, tiene miles de reproducciones. Tiene, bueno. Sí, comentarios muy buenos. Sí, sí, total. Bueno, nada, el disco ya vamos a seguirlo escuchando ahora. Sí, me gustaría decir algo del disco. Nosotros, como te dije que escuchaba mucha música, 8 horas por día, qué sé yo, cuando era chico escuchaba CDs, escuchaba formato disco. Claro. Ahora, esto que dice Cerati de disco eterno, sí. Poner un disco eterno, bueno, sí. Eso se convirtió en una realidad. Claro. Podés poner un disco eterno ahora, en sí. Haces un playlist eterno. Sí, total, total. Bueno, sí. En Winamp, por sí, ejemplo. Claro, el disco y los discos que escuchaba yo, más que nada, no sé, las bandas clásicas, Pink Floyd, los Beatles, los Rolling Stones, qué sé yo, sí. Como que componen el disco para que sea una escucha. Claro. De X cantidad de tiempo, ponele 30 minutos. Sí, total. En la cual en algún momento tenés que parar, dar vuelta al disco. Entonces, sí. Pensado en dos lados. Y nosotros con esa lógica pensamos este disco, como si fuese un lado A y un lado B. De un disco de vinilo. Sí, exactamente. Perfecto. Sí, o un cassette, que el cassette claro, también tenía lado A y lado también. B. Tengo acá anotada la anécdota del otro día que vos contaste. Ahí volvemos a la casita de los chasquidos, que es un lugar sí. De encuentros que pronto no estará, pero que estuvo durante 13 años acá en. Sí. Pronto no estará. Claro, en Buenos Aires, ahí cerca de Almagro, de uh-huh. Donde está la tribu, donde hay muchos lugares como el Matienzo. Y vos contabas de el grabador que era de tu tía, y yo lo noté eso, no sé si lo querés contar ahora sí. Por relato de que estamos hablando de los cassettes, porque sí. Justo ahí con Sato estábamos con otro habitante de la casita de los chasquidos y... yo no ahora recuerdo el nombre, pero yo me prendí un poco en la zapada y grabamos con el cassette, lo hiciste funcionar, pero ese grabador vos lo tuviste nuevo de una tía que lo tenía guardado sí. Entero sin usar. Mi tía abuela lo había comprado en alguna época, no sé si en los 80s o no sé cuándo, y se ve que lo compró y se olvidó de que se lo compró en el momento, era como el radiograbador nuevo. Claro. Y lo tenía guardado en una caja, nunca lo usó ni lo sacó del nylon. Y estuvo así como 20 años, ponele, no sé cuánto estuvo, hasta que de pronto... Es como viajar en el tiempo, ¿no? Como sí. Que te traigan desde el pasado... Sí, porque está nuevo, en realidad. Claro. Es viejísimo, pero está nuevo, está perfecto. Claro, es viejo en época, pero... Es viejo en época, pero está nuevo. Pero bueno, como ahora no lo fabrican todavía, vaya uno a saber... los interesados que pueden estar en esos equipos, ¿no? Sí. Pero bueno, vos lo usaste... En la casita de los chasquidos estuvo sí. Mucho tiempo, todos llevaron cassette. Sí. Y hasta este último momento que fue. Vos lo estuviste arreglando un poco y grabamos ahí en un cassette sí. Un par de cosas. Sí, verdad. Eso sí. Sucedió hace 48 horas o 72 horas, no sucedió más. Tranquilamente, estaba viendo unas fechas hermosas en la casita, la verdad. Para los que ya conocen la casita, se enteran ahora que, bueno, dentro de menos de 15 días, ya no va a estar más la casita sí. De los chasquidos y bastante vayan, menos. Vayan, o sea, vayan. Sí, este viernes hay, hablando de Pink Floyd, este viernes hay una fecha que se llama The Wall en el Pacha, en la que tocamos el disco The Wall, los dos discos. Viernes primero de marzo. Sí, en formato acústico, con un clarinete, buenísimo. Un bajo acústico. Y una guitarra acústica, nada más. Con eso intentamos buenísimo. Hacer los dos discos de Wall. Listo, este viernes. Este impresionante, viernes. Impresionante de Wall. Sí. Porque yo me recuerdo en la primaria que nos hacían en séptimo grado ver The Wall. Después la vi 10 veces, creo que todos la vimos un montón de veces más los que estamos en el arte. ¿Te hacían ver The Wall en la primaria? Sí, te hacían. ¿En el colegio? Sí, sí, ya. Sí. Eso estaba bueno. No sé cuándo lo quitaron, pero ahí la licenciada creo que pone cara rara, pero vos lo viste en el secundario, ¿no? ¿No viste The Wall? Bueno, yo sí. Escuela. Yo sí lo vi en la escuela. Acá Yoko, el operador, dice que también. Sí, yo. Era... odiaba la escuela, como la mayoría de mis compañeros. Sí, total. Detestaba la escuela y me acuerdo que vi The Wall a los 11 años y toda la secuencia en la que los alumnos se rebelan y prenden fuego todo, me acuerdo que fue... Sí. Sentí... Muy sentí algo adentro, sí, total, muy total. Fuerte. Sí, total. Y la opresión de los maestros, ¿viste? Yo la viví, yo viví opresión, claro, de maestros. Siempre estuvo los profesores buenos y malos, y el tema, sí, ese de control que hay en la escuela, si uno era medio rebelde. Sí. Yo era mucho de hacerme la rata. A veces no tenía quien me hiciera la segunda y me iba solo. Y me tomaba el tren y me iba para Puerto Madero, pero cuando no existía Puerto Madero, a sentarme ahí en los... hasta tomar el tiempo y después volver a... A mí me pasaba que para mí 4:20 que estábamos ahí era muchísimo. Ahora yo doy clase, tengo alumnos chicos que van quizá 8 horas por día al colegio. A mí me parece una locura absoluta. Una locura absoluta. Un adoctrinamiento. Yo iba 4:20, me parecía muchísimo. Y sí, sufría bastante porque... por ejemplo, no hacía nada en mi casa, los deberes, viste que encima te dan deberes, tenés que estar institucionalizado. Sí, total. Y encima en tu casa tenés que... Te quitan el tiempo de juego para que hagas cosas de... Claro, te enseñan a respetar a la autoridad, a llevarte laburo a la casa. Claro, exacto. Bueno, un montón de cosas para que después seas... Sí, no en todos los países, dicen que en algunos países nórdicos se hace todo en la escuela y los alumnos aprenden mucho mejor, o sea, no se llevan tarea a la casa. Claro. Porque entonces van con otras ganas porque hacen eso ahí y en la casa hacen otra cosa. A mí me angustiaba mucho y como mi mamá tampoco me controlaba, era bastante permisiva, por suerte, ¿no? Sí, total. De pronto no me gustaba nada hacer las cosas en mi casa. Claro. Entonces llegaba al colegio, no hacía los deberes y me retaban mucho por eso. Y cuando tomaban lección oral, era realmente una tortura. Te hacían una lección, te exponían adelante de los compañeros y no sabías. Silencio, así, te cagaban a pedos, te verdugueaban. Sí, es verdad. Como si así uno fuese a aprender. Yo tuve un buen profesor de biología, Gentile, siempre me acuerdo, que lo que tuvo de particular ese profesor parecía malo, pero al final no nos enseñó. Yo era del secundario, pero siempre tomaba lección, todos los días. Sí. Entonces te decía, Alonso, adelante, uno. No, tío, Alonso, venga, uno. Y entonces vos decías, ya de tanta exposición así, te ponías a estudiar. Sí. Y después cuando estudiabas, él te aprobaba, te sacaba todas las notas. Te sacaba los unos. Claro, pero eso al fin de año te das cuenta. Y el tipo nos hizo estudiar a todos con eso de tomar lección todos los días. Era medio gracioso, porque todos pasaban y nadie sabía nada, ¿no? Pero él se divertía con eso. Pero en un momento es como que uno se sentía como una cuestión de, ahora voy a estudiar un poco para demostrarle a este que sé algo y que no se va a reír de mí ni va a hacer los chistes. Pero nos estamos yendo por otro lado. Sí, es verdad. Estábamos con los discos. Estábamos por el nuevo disco que va a salir de Juega el Loco. Sí. El Loco tal vez es por el tema El Loco de Argarañas. No. Juega el Loco es una... Ese es un tema de este primer disco, de Esto No Es, por eso lo nombré. Sí, El Loco Argarañas, sí. No tiene que lugar. Nombra a al lugar que estábamos hablando antes. No necesariamente. Está bien. A mí me gusta que se interprete... ¿Cómo? Porque si no queda muy endogámico. Me gusta que una persona, no sé, en Chubut, escuche el tema y flashee que Loco Argarañas es algo que flashea, claro. Un sindicalista. Total. O... Sí, sea, alguien. Sueña, la noche sueña con El Loco Argarañas y es su viaje. Y es su viaje, claro. Total. Bueno, Sato, no sé si querés que te le des voz al avión. ¿Puedo hacer un cover? Buenísimo. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y soportando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. tendría una vida normal. No me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Y tuve una revelación. Ya sé qué quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Impresionante esta versión de Gracias. Los Decadentes. Cucho, ¿no le escuchaba este tema? Ojalá. Porque, sí, me encantan Los Decadentes. No sé, el otro día vi una foto de Cucho, no sé, con Juan Siet, ahí estaban en un proyecto. Dije, y pensé en este tema y dije, ¿qué onda, Sato? Tiene que estar ese tema ahí. Estaría bueno. Serrano es de mis compositores favoritos. Claro. Sí. Y este tema tiene, lo que me encanta de este tema, es el tema que más me gusta. La versión original, decís. Sí, claro. el tema en sí. Sí, a mí me gustó tu versión igual, Gracias, muchas gracias. Yo lo que me gusta es que la letra es muy dramática, es muy verdadera. Es un conflicto que tenemos todos los músicos en algún momento de nuestra vida, no es joda. Es realmente, y Serrano lo puso en clave ahí de fiesta. Pero la letra es muy dramática, es realmente muy dramática y por eso yo quiero hacer... Lo supiste ver y lo hiciste... Lo hago en esa versión más dramática para rescatar eso, para que no quede como, sí, el tema para bailar. Sí, total. Es que de pronto pasa eso muchas veces, que los artistas hacen algo con un sentido, ¿no? Como temas de Charly García, cuando los dinosaurios cuando desaparecerán, ¿no? Todos temas contra la dictadura militar que tenían un doble sentido, ¿no? Sí. Y ahora podría ser una analogía con este tema de Los Decadentes, que es un tema de la sociedad todavía, aunque se liberó de ciertas estructuras de control, todavía hay un control más oculto que es el sistema que te dice que, pero ¿cómo no vas a trabajar? De claro, tocar la guitarra no es trabajar. Claro, exacto. Tocar la guitarra no es trabajar. Sí, o sea, y al final, viste, vos decís, pero si ¿qué la estás somos? Pasando bien. Claro, no somos habitantes de la galaxia y estamos vivos, disfrutando y creando, no somos creadores y te dicen... Y entra en conflicto ahí el sistema que te dice, no, pero es que vos, y le buscan la vuelta. Sí, y concretamente nos pasa a los músicos que mucha gente, esto es una interpretación mía, pero creo que es un trabajo que se goza mucho. Los músicos disfrutamos mucho de tocar. Claro, sí, sí. Y a la hora de tomarlo como un trabajo, porque aparte de tocar, tenés que cargar equipo, juntarte, taxis, trasladar, llevarte todo. Las bambalinas de un exactamente, de un en vivo. Que es muy, digamos, encargarte del sonido, que alguien que haga sonido, qué sé yo. O sea, es muy complejo. Sí, mucho trabajo. Claro. Es mucho trabajo, que uno lo disfruta, pero creo que a los músicos nos cobran el goce. Claro. Nos cobran el goce. Sería como una plusvalía, no sé, algo de eso. Que hace que a los músicos nos negren mucho, nos den siempre pizza para comer, nos dan pizza siempre, tocamos en cualquier lado y dicen, chicos, ya les sale una pizza, ¿eh? Claro, sí. Y con un cierto tono de, ¿cómo se llama? Como, fíjate qué copados que somos que te damos pizza, porque bueno, en algunos lados ni pizza te dan. ¿Vos crees que eso será algo de Argentina? Porque, por ejemplo, en Uruguay, yo fui con amigos uruguayos que en verano vas a los bares y la gente del bar te dice, bueno, ¿cuánto cobran? ¿Saben canciones argentinas que tocan 2 horas y te pagan? Y te reconocen de una manera que tal que acá en Argentina es más difícil. Más en Buenos Aires, ¿no? Porque el interior capaz es otra cuestión, otro valor que le dan al arte, porque no hay tanto como acá, pero en Buenos Aires y Gran Buenos Aires como que abusan de la abundancia de arte y de cultura que hay. Sí. No sé si será algo argentino. Espero que no. Yo estuve en Brasil y es también así como vos decís. Fui a tocar a un lugar y pregunté para tocar y me preguntaron directamente cuánto cobrás. Claro. No me dijeron, a ver qué música haces, pasame un demo. No me dijeron nada. Se supone que si voy con una guitarra y digo quiero tocar es porque soy músico y toco. No tengo que demostrarle con un demo ni nada. Y de la cuenta que pagan en cualquier bar, hay una ley que creo que sacó Gilberto Gil, esto no estoy seguro. Sí, el ministro de Cultura, que fue un artista brasileño importante. Sí, fue ministro de Cultura de Lula. Claro. creo que hay una ley que fue, salió en ese periodo de que todos los lugares comestibles, todos los restaurantes, todos los lugares, lo que haya, tienen que tener un espectáculo musical. Ah, espectáculo musical es una mesa con unos tipos tocando el pandeiro y el cavaquinho y qué sé interesante, yo. No es que hay sonido y una cosa así. Seguro, qué interesante para homogeneizar los, digamos, me sale tareas, pero los quehaceres y las... sí, los quehaceres de la gente, ¿no? O sea, uno artista, o sea, que tenga su espacio. Digo, en Brasil, que tengas tu espacio para tocar. Porque vos vivís de la música y podés vivir de la música. Más en Brasil, digamos, con esta ley que de pronto acá en Argentina, que uno termina de profesor dando muchas veces clases porque cuesta más generarlo en recitales. El tema de que te... Que, claro. De las entradas y esas cosas. Que... Sí, allá 5 reales de la cuenta, de lo que sea, van para el show, el espectáculo musical. Claro. Va para los músicos. Sí, total. Sí, es como un avance cultural más, ¿no? Sí. En países que de pronto no tienen, entre comillas, esa última tecnología de punta, tienen cuestiones sociales que son hacen más al diario vivir de todos nosotros. Sí, ahora están sufriendo un montón. Nosotros también. Tienen un presidente de temer, que da de temer. Sí, tienen un presidente, no sé, algunos místicos hablan de que es reptiliano, tiene mucha cara de reptil. Sí, otros más sencillos decimos que sacando si es extraterrestre o no, seguro que trabajó para servicio de inteligencia de otro país o que le pagaron mucha plata. Porque gente así, bueno, acá está pasando algo parecido también. Sí, pero acá ganó en las urnas. Claro, entonces es mucho más triste acá, allá me parece. Golpe de allá estado. Ese tipo no lo eligieron. No, obvio. Es más, dicen que es el que menos popularidad tiene en el mundo. Sí. Es increíble que el tipo siga en el poder y está agarrado así el escritorio. Bueno, es así, es el tema de la gente que tiene ese tema. Yo creo que están en un nivel de evolución menor que el promedio de conciencia y es como que no se quieren a sí mismos y por eso terminan y muchas veces... Y proyectan ese no quererse a sí mismos a la sociedad. A la sociedad y terminan de presidentes de países y bueno, ese es un problema que se resolverá en el futuro cuando nos gobiernen, no sé, científicos, humanistas o otro tipo de parte de la sociedad. Ojalá, o no este, yo a mí este gobierno me parece una catástrofe. Claro, o sí, sea, total. Es un plan. Es una catástrofe, es realmente. Un plan, claro. Y viste con todo esto del hit del verano, de lo que cantan las hinchadas y qué sé claro, yo. Claro, sí, bueno, obvio. Hablando con mi hermano, que es psicoanalista, me dijo, y lo reprimido retorna, lo dijo Freud. Claro. Lo reprimido retorna. Vos si ves las radios mainstream, la televisión, total. Nadie critica al gobierno, nadie. Sí, es verdad. Nadie. Sí, hay total. Como un silencio que es... muy fuerte, es ensordecedor. Es como decir Clarín la concha de tu Macri, una cosa así. Bueno, entonces esto que está reprimido, que no sale, por algún lado va a salir, sí, y sale por la gente y salen en todas las hinchadas. Y sale, no más, pueden por hacer más, nada. Por más asociación de árbitros que quieran prohibir... Sí, estaría buenísimo que lo prohíban, porque claro, va a ser peor. Me imagino un referee parando el partido, sí, la gente va a gritar más fuerte, sí, va a ser total. Peor. Sí, sí, y es más, bueno, vamos a ver qué sucede acá en este 2018 con las hinchadas de fútbol y bueno, los medios de comunicación alternativos que pueden ser internet y todos los demás que estamos también expresando desde el otro lado. Desde un David contra un Goliat y diciendo cosas alternativas y una visión del mundo más con menos intereses económicos, ¿no? Porque no es que estamos acá financiados por la CIA, sino que estamos hablando por cuenta propia y nadie nos paga por hacer esto con Sato, simplemente... Por suerte. Sí, por suerte, como dice Sato. Y bueno, no sé si querés... Nos fuimos por las ramas. Si nos fuimos por las ramas. Sí, está muy bien. Desde el elefante, este acuerda que sería, yo me imagino, un elefante de tamaño de elefante, con una pero que sería como esos robots que hacían los árabes en la época del año 1000. Dicen que tenían máquinas como de que juegan al ajedrez. Imagina así, como una máquina, pero artesanal, no con circuitos. El arte de tapa es de León San. Claro. A quien aprovecho para saludar acá. No lo veo hace mucho porque se fue a vivir a San Martín de los Andes. Ahora creo que está en Chile. Bueno, hizo el arte de tapa. Era asiduo visitante de la casita de los chasquidos. Claro, como tantos otros. Como tantos otros. Dibujantes también. Ahora me acuerdo un saludo, no me sale el nombre ahora, de este artista y escritor que está viviendo en Ushuaia. Pero bueno, que tenía varios dibujos en la casita de los chasquidos, que tiene un libro que se llama El extraterrestre y ya me saldrá el nombre. Ney. Ya. Ney. No sé. Bueno. Ahora no me viene. No pero importa. No importa. Sabe quién es. Sí. ¿Qué te estaba diciendo? Bueno, sí, esto, el arte de tapa. El arte de tapa. Y volviendo a los temas, por ejemplo, acá temas como Cathy Marshall, que sería como... habla de una novia norteamericana. Sí, ese tema a mí no me gusta mucho tocarlo porque... O tenemos otros, por ejemplo, ¿no? ¿Me lo estabas pidiendo? No, sí, estaba comentando. No, me gustaría decir algo de Cathy Marshall. En una época, en los principios de los 2000, había como una cosa de irse a Europa, de conseguir la ciudadanía de Europa y rajar, porque se veía como un futuro muy negro. Después del 2001, como que pasaba eso. Había un éxodo de gente que decía, acá no voy a hacer nada, y se iba a Europa y trataba. Había colas en las embajadas de España y de Italia para conseguir la ciudadanía. De hecho, cambiaron las legislaciones a veces para restringir más. Sí, sí. En España, por ejemplo, si sos hijo de español, hombre, te dan la ciudadanía. Claro. Pero si sos hijo de madre española, no. No, claro, hay una, me enteré de un montón de cosas horribles. Pero más allá de eso, había gente que de pronto conocía a una persona como En otro país, y para conseguir la ciudadanía se casaba. Claro, ahora sé que te toman un montón de datos extras para ver si es verdad que se no se están casando, porque ya está muy de moda eso, entonces es como que el Estado quiere probar y tener que llevar un montón de testigos. Sí, te hacen garchar adelante de ellos. Claro, eso también podría ser, y que no son tan amantes, ¿no? Pero bueno, claro, no sería una manera de comprobarlo del todo. No sería para nada una manera de comprobarlo, pero bueno. Para nada. Menos en estas épocas que corren, que bueno, está todo más libre. Sí, entonces, por suerte. Sí, total, estamos repitiendo un poco la época de los 60, tal vez. Sí. Tenemos a Ray Larva ahí, de hippie argentino. Sí, el Ray Larva no creo que sea justo un ejemplo de eso, en mi opinión, ¿no? No, total, total. Pero sí lo es el movimiento Ni Una Menos y la revolución. Obvio. De las mujeres. Me total. Parece lo sí, más sí. parecido a una revolución. De los 60, total. Sí, sí. De reivindicación. Sí, de más derechos. Te diría, porque no tanto del amor libre, qué sé yo, sino como una nueva visión de qué es la sexualidad y qué es ser hombre y qué es ser mujer. Total, total. Sí, sí, sí. Y yo estoy viendo en estos últimos años, vi cómo gente pensaba de una forma con respecto a ese tema tradicional y que con el tiempo fue pensando de otra, realmente. Claro. Es una revolución. Entonces, yo soy uno de esos. Sí, sí, sí, sí. A todos de, nos, vos nos decís está de pasando. Cambio de mentalidad. Que todos tuvimos una educación sexual realmente de, no sé, muy a nivel sociedad, no particular, digo. A nivel sociedad muy reprimida, muy. Sí, total. Muy que viene de la Iglesia Católica. Obvio. Padre, sí. Madre. Sí, estaba heterosexualidad, totalmente, heteronorma. Como que era malo en un punto, ¿no? El tener sexo fuera del matrimonio. Sí, sí. Y... yo en la escuela, que volvemos a hablar de la escuela, tuve una clase de educación sexual. ¡Qué fuerte! Me acuerdo que nos hacían llevar en el cuaderno de comunicaciones una autorización. De los padres. De los padres a que. ¿Pero qué podíamos, vieron? Había algunos padres que no autorizaban. Claro. Y me acuerdo que la clase de educación sexual era. Te hablaban del espermatozoide que se metía en un óvulo. Y era como una clase de biología. Claro, del sexo no se hablaba nada. Claro, sí, total. Y... sí, obvio, de la atracción entre los sexos no se hablaba nada. Se hablaba un poco del tema mecánico de la función. Claro, de la función biológica. Claro. Que viene de la Iglesia Católica eso, sí, ¿no? Obvio. Biológicamente... sí, sí, sí. Es parte del control social. Hay estudios, sí. Hay varios científicos como... bueno, que fueron censurados en Estados Unidos, que... creó máquinas con el tema del orgón, que sería como la energía del orgasmo, que sería el mismo prana del universo. Wright, un científico norteamericano que fue censurado porque el tipo decía que si un ser humano está con el tema de la alimentación y el sexo cubierto, es más proclive a rebelarse a un sistema. Entonces, por eso los gobiernos tratan de que o que no esté bien alimentado o que no esté bien cogido. Claro, una de dos. Es esa lo que buscan. Pero podemos ir con el disco, Sato, si querés. Bueno. O si querés tocar vos un tema, también estaría bueno. Siempre me pasa que soy muy indeciso y... sí, voy a tocar un tema. Dale. Que se llama Lento a propósito. Y dice así... más de media hora lo espero y de pronto aparecen tres. Pasan de largo los primeros y en el que iba lleno entré. Noto que se toma su tiempo y se pone en rojo otra vez. Veo a los demás pasajeros, cerca hay un pico de estrés, porque va lento a propósito. El tipo va lento. Óigame, ¿qué es lo que está haciendo? Con curiosidad pregunté. Me miró y me dijo sonriendo, ¿es que acaso no lo entendés? Yo voy lento a propósito. Si quiero voy lento. Quiero vengar y no puedo, no se me ocurre cómo. Un corchazo al pie que va al freno y que le saquen el carnet por ir lento a propósito, por ir tan lento, por ir lento a propósito. Bueno, esto fue una versión de Gracias. Sato Valiente, de Lento a Propósito, un tema muy conocido para los que estamos en el circuito del Emergente, del Pacha y demás lugares adyacentes y más allá también. Este tema está en Esto No Es, de Juega el Loco. Sí. Y bueno, es muy relajante para la gente que viaja en colectivo, por ejemplo. Sí. Es como un tema... que vos decías que tu hermano es psicoanalista, ¿no? Sí. Es como que creo que vos, dentro de tu familia, como que hiciste un tema para que la gente se sienta bien cuando viaja, porque es un tema para escuchar en el colectivo, si más si el tipo empieza a ir lento y sí. tiene su mambo. A mí me pasaba que tenía, laburaba en un videoclub en una época, sí. en 2007. Sí, sí. Y tenías que en el camino, claro, del videoclub a mi casa tenía como una hora de viaje. Ah, claro. Y el bondi en momentos iba muy lento, claro. a propósito. Sí, sí, sí. Y era sí, desesperante para que todos. Se ve que con el tema de los horarios, que viste que le dicen que tiene que llegar una hora, sí. Pero es como una injusticia para el que está viajando, porque quedás a merced de ese tipo. Claro. Porque si vas en tren... Oye, sea, yo también tengo que llegar a una hora. Claro, claro, es muy torturante, sí. Sí, igual los choferes están no tienen la culpa, me no, parece. No, obvio, en una parte son... esclavos de la también, empresa, claro. sí, sí. pero también hay algunos que, bueno, también pueden tener su rollo, que de pronto les pinta, viste, si alguien les llega a decir, sí. ¿por qué vamos tan lento y para qué le dijiste, no? Sí, bueno. Es un ser humano, es un ser humano. Sí. Pero está bien, es un tema un poco que para relajarse en el colectivo y disfrutar y mirarlo al colectivo con una sonrisa, que el tipo no sabe por qué le sonríes, pero el tema es que estás escuchando lento a propósito del disco Esto No Es, de Juega el Loco, pero sí. eso nunca lo va a saber el colectivero en ese momento. No, no lo va a saber. Escuchando. Espero que no, espero que nunca lo escuchen. Y Sato, yo te vuelvo a lo que te pregunté antes. Sí. Vos le contaste a Ezequiel Ábalos que estás por sacar un disco nuevo. Sí. Y seguro ese te va a invitar ahí a La Tribu. Ojalá. Esta gran radio donde Ezequiel Ábalos es el tal vez el periodista. Más preponderante, se puede llegar a decir, y un amigo ese, y sí. bueno, no sé si querés llegar a tocar, yo tal vez quiero, well. No sé si vos querés llegar a tocar un tema de los que vienen en este nuevo disco. ¿De los de este disco? Oh. Bueno, está bien, voy a tocar uno que lo toco una seguido. Primicia de Sato Valiente con ustedes acá en el Metro de Terciopelo, desde la vecindad. Bien. vayas a distraer con las publicidades. La pude arreglar, pero enseguida se volvió a romper. No hay tiempo de chequear el aire. Los tipos siguen ahí, no los quieren sacar, no. Demasiadas cosas que hacer, demasiados días hábiles, no te hacen más interesante, ni te hacen olvidar que los tipos siguen ahí, no los quieren sacar. Seas así. Son las 6 de la mañana y sabes que me tengo que ir. Oh, Dani. Dani. La venganza no es buena para nadie. Demasiados días hábiles y obsolescencia programada. Los tipos siguen ahí. Oh, Dani, no seas así. Son las 6 de la mañana y sabes que me tengo que ir. Oh, Dani. Dani. La venganza no es buena para nadie. Impresionante. Vamos a aplaudir un poco. Gracias. Ahí, a los que estamos acá. La verdad, Sato, es una gran alegría que estés acá. Bueno, hoy. Y, gracias. Y bueno, nada, sos un músico muy virtuoso y la verdad que me gustó mucho escuchar este tema nuevo. Me parecieron cosas interesantes. Me gustó lo de la obsolescencia programada, porque tal vez vos lo dijiste con otra significancia que sí, la original, pero tal vez mucha gente no sabe lo que es de la obsolescencia programada, que vivimos, ¿no? Todos sí, los aparatos que están programados para destruirse en un tiempo. Para volver a venderlos. Claro, para volver a venderlos. Sí. O sea, hay un documental sobre la obsolescencia programada que está muy bueno, creo que arranca o en alguna parte. Hay una, en una fábrica sí, en Alemania hay una lamparita que claro, lleva 150 años. Sí, sí, porque sí, la lamparita esa no tiene por qué Estados romper. Unidos, si le Estados hacen un Unidos, cumpleaños sí, todos los años, sí, porque todavía sigue funcionando. Porque sí, ¿a qué viene lo de la lamparita? Que en el documental muestran que el tema de las lamparitas, hay un cartel internacional que se llama Moebius, sí, si no me equivoco, que sanciona a las empresas si la bombita dura más de 10.000 horas, por ejemplo. Ah, entonces sí, se encargan de hacer un filamento, y lo mismo pasaba en el documental, mostrado con las medias de mujer, que eran muy resistentes en un principio, sí, y los ingenieros tuvieron que hacer una media para que se rompiera determinado tiempo, ¿no? ¿Qué enfermedad? Sí, sí. Cosas de este mundo que vivimos acá. Sí, y no, por ejemplo, en el Metrobús de Juan B. Justo, sí, todos sabemos lo que son las empresas de obra pública, las empresas constructoras, digo, las guerras, las principales empresas por las cuales hay guerra son las armamentísticas, sí, sí, y las constructoras, que claro, son las que construyen la ciudad destruida, pues, claro, claro, y que ya tienen los contratos de antemano. Sí, sí, total. Como en Irak, por ejemplo. Como en Irak, con Halliburton y claro, toda esa movida. Total, total. Bueno, me olvidé lo que iba a decir. No, estábamos hablando del Metrobús. Ah, vos ves el Metrobús, ahora que los colectivos van por la mitad, sí, provocan una erosión porque son muy sí, pesados. Entonces, sí, a sí, los pocos años hay que cambiar ese asfalto y ponen otro. Claro, yo ya lo vi, yo vivo cerca de Juan B. Justo y San Martín. Todo lo que sea reciclable. Y cada tres o cuatro años se abolla el asfalto y sí, tiene que cambiarlo. ¿Sabes que hay una cosa que todavía no busqué en la red de redes, pero es algo que siempre digo, tengo que ponerlo porque me causa curiosidad? A los edificios, por ejemplo, como el que están construyendo enfrente, ¿no? ¿Por cuánto tiempo están hechos para que duren? Porque vos ves toda la ciudad llena de edificios y yo me pregunté el otro día, ¿pero cuánto está hecho para que duren? Obsolescencia programada aplicada a los edificios. Claro, seguramente habrá una obsolescencia programada y dirán un día, bueno, inquilinos se van a tener, busquen otro lugar para vivir porque el edificio dentro de, hay un promedio de 5 a 10 años, se va a caer. Sí, cada vez es más chico eso. Por eso, volvemos a lo del grabador de mi tía abuela. Claro. ¿Por qué está bueno que haya encontrado ese grabador? Porque quizás en esa época la obsolescencia programada no era tan fuerte. Claro, o era, estaba pensada para que dure más tiempo. Total, total. No era para como los celulares ahora que son. Sí, que se rompen enseguida. Más. Parecen que sí, te los compras en el kiosco y lo usás durante un tiempo y después lo tirás un tacho de basura, más o menos. El problema sí, es que, bueno, nada, es todo un tema, ¿no? Un amigo se compró dos pares de zapatillas. Ah, está bien. Sí, y sí, usó uno y el otro lo guardó. Y le quedó como 3 años guardado y nunca lo usó. Estaba nuevo. Claro. Se puso ese par y a la semana se le rompió. No. Porque ya, o sea. Porque estaba, vos decís. Claro. Claro, puede ser, porque los materiales estaban hechos para que se gasten. Porque claro, hay plásticos que de sí, pronto se degradan después con el tiempo, ¿no? Que nosotros vemos que de pronto haces track y decís, ¿por qué se rompió? Sí, y sí, vos decís, sí, está como que la humedad hizo mal. Pero eso podría haber hecho que. Se podría haber hecho para que no se rompa, obvio. Pero está hecho de una manera que es obvio, degradable. Sí. Así nos quieren degradar también a nosotros con el fluoruro y todo lo demás. Pero sí, bueno, esto no es tarde o temprano en Radio La Tribu, sino que estamos en el Metro de Terciopelo haciendo una entrevista artística a Sato Valiente. ¿De dónde sale el nombre, el Metro de Terciopelo? El Metro de Terciopelo es una buena pregunta. La verdad es que yo puse, como me gusta traducir mucho a veces al inglés, o puse The Velvet Underground. Ah, claro. Y no, ah, y Underground por el Metro de... Claro, ah, y la traducción que me dio es el Metro de... o un Metro de Terciopelo me dio. Claro. Y yo le puse el Metro de Terciopelo. Para variar pero un metro poco, no de medida, sino de metro del metro. Claro, de... yo jugué un poco con claro, eso, porque claro, el otro es el metro de, del subte. Del subte, claro. Claro, ese como si fuera el subte de Terciopelo. De Terciopelo, pero claro, traducido al español queda el metro y o un metro por un subte, un metro, y le pones el metro, ya parece claro, más como si fuera un metro de Terciopelo, que es una tela, y bueno, todos esos juegos perfecto, de palabras combinadas sí, terminaron sí, en... En esto, que tiene, bueno, que ver con The Velvet Underground, una gran banda sí, que de Lou Reed y otros integrantes. Y John Cale. Y John Cale, ahí está. Que bueno, no los vamos a tener acá en el Metro de Terciopelo, quién no, sabe. Lamentablemente. El final Reed ya, ya no. Ya está, y Lou no y, creo. Y que, Cale no sé Cale, qué anda. Claro. Sí, es verdad, Lou Reed y se Nico fue hace murió momento, también. Claro. ¿No? El que la cantante. La cantante, sí, sí, sí, creo que sí. Y sí, pérdidas importantes de este mundo. Que aparte, el otro día estaba mirando, viste, vos conocés seguro porque pasás siempre, porque estás por el barrio, en Avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz, que hicieron los arreglos barrio, siempre. Sí, sí, claro, los arreglos que siempre hacen nuevos ahora para poner más cemento de la empresa del presidente. Sí. Y que están estos músicos de tango, que está, creo que. Que hicieron unas estatuas, pero... Ah, sí. Que son, pusieron las mismas, de Pugliese, ¿no? Está Pugliese, claro, la banda de Pugliese. Pero yo miraba que de pronto los políticos les hacen unas estatuas enormes y como que puede quedar simpático, pero ¿por qué de pronto no hay tantas estatuas de artistas o de pronto no está tan tomado en serio el arte? Por lo menos en nuestra civilización actual. Seguro que en un futuro sí, van a cambiar esos conceptos. Pero ahí va también parte de cómo la sociedad trata... Yo creo que lo ve como un enemigo. Ahora me viene otra cosa, me viene está en YouTube, si alguien lo quiere buscar, la discusión de La Nata con Charly García, que La Nata sí, le dice, sí, yo sé, Charly, que el arte es más importante que la política, yo sé, que terminan discutiendo ahí un poco y, sí, y bueno, ese debate, ¿no? De pronto de lo más espiritual o más... Es loco ese reportaje porque me parece que si hay algo que no hizo Charlie, lo que le dice la nata es te copiaste a vos mismo. Y me parece que si hay algo que no hizo fue justamente eso. Total. Siempre en cada disco hay alguna cosa diferente, retoma algunas melodías. Pero creo siempre que fue como un ataque a el arte en sí, como un ataque de la nata en su punto de... Él es un periodista político, creó Página 12, o sea, es un gran periodista, ahora está para el otro lado, para el lado de Yo no sé si es un gran periodista, no sé. Es un gran periodista. Es reconocido, digamos. Sí. Es reconocido, nada más. ¿Por quién? Pero, hay que ver. Por un montón de gente que lo ve, que ve su programa. Claro, claro. Hay que ver también quién la palanca que tuvo para crecer y todos esos temas que también pueden estar en el tema político. Pero para acá, Jaco nos dice que quedan 5 minutos de programa y bueno, pasó muy rápido este metro de terciopelo. Sí, la verdad que sí. Con Sato le podemos, como todos son círculos y todo, volver a invitar dentro de un año. Sí, cuando quieran. Y, bueno, Sato, para finalizar, si querés, aparte de que es una alegría y pasó volando este tiempo elástico, ¿no? Que es nuestra realidad, si querés tocar vos un tema en vivo. Sí. No se puede guiar los destinos de un corazón. Me lo dijo mi amante. Mi amante de San Luis. Calles, mediodía gris. Crece la protesta de estudiantes en la Plaza San Martín. Vos no podés pretender que las cosas sean como antes. El que mata a Colt, muere a Colt y no hay nada que hacer. Me lo dijo mi amante. Mi amante de San Luis. Mi amante de San Luis. En una balada, podría ser. ¿Y Colt era por el fabricante de armas? ¿Puede ser o no? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Está bien. Bueno, Sato, la verdad que una alegría haberte tenido en el metro de terciopelo. Y ya saben, pueden encontrar en YouTube Esto No Es Juega el Loco. Ponen eso y está este disco mismo que tengo en mis manos. Sí, también en Bandcamp. En Bandcamp está para bajarlo en MP3. Lo tienen que comprar a $0. Buenísimo. Tienen que poner comprar el disco, $0. Y si quieren pagar, aguante la abundancia, colaboren. Sí, colaboren. Si colaborar, todo bien. Pero si no, lo pueden bajar gratis en Bandcamp, separado por tracks en MP3. Bueno, Sato. Muchas gracias, Lucas. De nada, Sato, una alegría, che. Qué bueno.